Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. 12 en punto, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo el gran apoyo que da el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a Alba Ciudad 96.3 FM y a toda su programación, incluyendo, por supuesto, este noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor José Gregorio Sánchez y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. La democracia participativa y protagónica está más viva que nunca luego de este fin de semana. Caracas será sede del primer encuentro internacional antifascista con Eduardo Galeano como invitado. Ministro Barbarito anunció que es propicio promover nuevas metodologías, comuna o nada. Ritmos venezolanos se impusieron en el Teatro Teresa Carreño. Museo de Arte Contemporáneo presenta la exposición Penacho, del artista venezolano Prada Colón. Con acordes de tradición exponen en Caracas la historia del cuatro. Regionales. Maracaibo, decretada zona de interés turístico de Venezuela. Talento yaracuyano se expone en el tercer foro de artes plásticas. Internacionales. Libertador, película venezolana que llena de expectativa el Festival de Cine en Toronto. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Fernando Berreterán, director del Gabinete de Cultura del Distrito Capital. Cultura al Día. Y este domingo la jornada de Censo Comunal 2013 se desarrolló con total éxito y con una masiva participación en todo el país. Así lo informó el ministro para las Comunas, Reinaldo Iturriza, al ofrecer un balance preliminar. A las 5:30 de la tarde teníamos 31.670 consejos comunales censados, 1.150 comunas censadas, 1.032 salas de batalla social censadas y 16.005 movimientos sociales. Por su parte, desde el Centro Cívico José Vicente Tobar, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fernando Manuel Fernández, califica de manera extraordinaria la jornada de Censo Comunal 2013, que se ha desarrollado con una magnífica participación. Dos aportes fundamentales. Uno, garantizar la conectividad de las escuelas. Y el otro, poner a disposición infocentro. Esto ha crecido, Reinaldo lo decía en la transmisión de ayer, e inicialmente contábamos con 133 infocentros en el plan que tenía Comuna. Pero la disposición, la voluntad, la generosidad, la conciencia de los compañeros de infocentro hizo que entre ayer y hoy más de 510 infocentros estuvieran dispuestos a esto. Hoy tenemos 470. Detrás de 470 infocentros hay 915 facilitadores y facilitadoras, que son los militantes nuestros, en definitiva, servidores y servidoras públicas, pero en su carácter de militante, que han hecho esta tarea, han hecho posible esta tarea. Se hace un llamado a todos los consejos comunales que aún no se han inscrito a acudir a las escuelas, puntos de registro e infocentros dispuestos en toda la nación. Todos a hacer labor social y trabajo en equipo para llegar al socialismo desde las bases. Desde este martes 10 y hasta el domingo 15 de septiembre se realizará en nuestra ciudad capital el primer encuentro internacional antifascista por la paz y la vida, que se realizará en conmemoración a los 40 años del golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende, en homenaje a quien fuera un pionero en la construcción de un Estado socialista en la región. Fue el primero. El escritor uruguayo Eduardo Galeano participa en el evento, informó este sábado el canciller venezolano Elías Jagua Milano. De acuerdo a lo adelantado este sábado por Jagua, una de las principales actividades consistirá en una gran movilización en el centro de Caracas el miércoles 11 de septiembre, cuyo recorrido será desde la Plaza Salvador Allende, ubicada en Plaza Venezuela, hasta el Puente Llaguno. La concentración está convocada para las 9 de la mañana y la marcha partirá desde ese punto, luego de que las autoridades del Gobierno Nacional realicen una ofrenda floral al exmandatario chileno. En Puente Llaguno, punto de llegada de la marcha, se realizarán diversas actividades culturales con presentaciones musicales de artistas nacionales y chilenos. Posteriormente iniciará una actividad política que estará encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. 12.5 minutos. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, inició su acostumbrado programa radial La Bodega Cultural, que se transmite por esta señal, anunciando Comuna o Nada, que se realizó este fin de semana durante el censo de las comunas, Consejo Comunal y Movimientos Sociales del Gobierno Bolivariano. El ministro Fidel Barbarito, acompañado de Néstor Viloria, viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, añadió: es una acción en la que estamos implicadas e implicados todos los revolucionarios para promover nuevas estrategias de trabajo en pro de la transformación institucional que se requiere en Venezuela. Tarea, digamos, que tenemos que afrontar con mucha decisión. Aparte de esas líneas, digamos, ideas fuerza que hemos estado nosotros proponiendo como gestión en esta, para este periodo, en este momento, que es, bueno, posicionar bien la cultura para la liberación, que es el tema de la descolonización y que tiene que ver con, bueno, con la construcción de ese modelo cultural para la paz, para la vida, como sujeto fundamental de nuestra acción, la incorporación de los jóvenes, de los y las jóvenes a los espacios de decisión y la construcción de políticas con ellas y ellos, y el fortalecimiento o creación de los espacios culturales socioproductivos para transformar esa relación de dependencia que existe, ¿no?, entre la comunidad cultural y el Estado. El ministro Barbarito explicó que la idea es construir un modelo cultural alternativo para avanzar en la transformación de la productividad, en amor y paz, para mantener la unión revolucionaria. También invitó a compartir una tarde de lectura y reflexión del libro Los hijos de los días, con su autor, el extraordinario escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, en el Teatro Teresa Carreño, específicamente en la Sala José Félix Rivas, que se realizará a las 6 de la tarde de este martes 10 de septiembre. Cultura. La Compañía Nacional de Música realizó desde el jueves y hasta el pasado viernes el encuentro de música venezolana entre cantos, color y cuerdas, con la finalidad de hacer un recorrido por la musicalidad venezolana. Entre los artistas que ofrecieron su repertorio musical nos encontramos con Sobeida Martínez, quien con su grupo Antidivas nos comenta un poco más acerca de su presentación en el evento. Antidivas surge como una agrupación de cantantes que hacemos música popular latinoamericana y, por supuesto, en primer lugar, la música de nuestro país, con algunos arreglos y algunas innovaciones en la parte vocal. Somos un grupo con una banda, pero principalmente es un grupo vocal. Y bueno, el nombre surge en principio porque estamos en contra de todos los antivalores, especialmente de aquel que está muy regado por ahí, a veces dentro del campo artístico, que es los aires de superioridad. Y nosotras consideramos que hacemos un trabajo igual que cualquier otra persona que desarrolle un trabajo o cualquier profesión, y nos debemos al público, pues. Entonces, sin el público, pues no podemos hacer ningún trabajo ni mostrar el arte. Actividades artísticas de este tipo se ejecutan por la próxima presentación de la segunda edición del Festival Venezuela Disco, donde disfrutaremos de la presencia de Sobeida Martínez y otras destacadas agrupaciones venezolanas. Son las 12.09 minutos. Como parte de impulsar a los nuevos talentos venezolanos en el área artística, el Museo de Arte Contemporáneo presenta la creación realizada por Luis Prada Colón llamada Penacho. Esta pieza permitirá al público interactuar con la obra de este joven y destacado artista monaguense, que estará expuesta hasta el próximo mes de noviembre en la sede de la refinería de la referida institución, corregimos. El escultor egresado de las filas de la Escuela de Arte Armando Reverón nos comenta acerca del proceso de creación de esta obra. Tengo tiempo trabajando con el cuerpo, pero no tanto como la parte de performance ni de happening, sino más bien como la integración, que la persona al principio era simplemente la modificación, siempre es agradable como tener la oportunidad, alguien que observa tenga la posibilidad en algún momento, a veces es con llaves, pero en algún momento poder modificar la pieza, poder cambiar su forma, entonces también participo un poco de la pieza o de esa modificación en la pieza. Eso en principio, después empiezo a tener inquietud por la integración, que el cuerpo sea parte de la escultura y acceder a la pieza. Entonces empiezo a leer Cortázar, unas cosas de Cortázar, cuentos, historias, y conozco lo que llama Cortázar los cómplices. Entonces empiezo a pensar en eso como parte del trabajo, a ser cómplice al que observa, que tenga capacidad de acceder a ello. Prada Colón expresó que el proyecto es inspirado en los fastuosos copetes de las aves que engalanan las selvas de nuestro continente y que la duración del proceso de creación de esta obra fue de 3 meses. Cultura al día. Cuatro Cuerdas, una Patria es el nombre de un ciclo de charlas formativas y conciertos que desde el pasado viernes 6 se realiza en el Instituto de Patrimonio Cultural en su sede ubicada en la Villa Santa Inés, en Caracas. Alexander Paredes, quien participa en el ciclo de charlas, detalla los materiales que utilizan para la elaboración del cuadro y explica su importancia tanto en Venezuela como en el mundo entero. Tenemos una actividad que se va a estar realizando todos los viernes a partir de las 3 de la tarde, hablar sobre el tema de la construcción del cuadro venezolano. Acordemos que el cuadro venezolano, aquí en esta misma Villa Santa Inés, el Instituto Patrimonio Cultural dio la declaratoria del cuadro como patrimonio nacional. Y bueno, se están realizando una serie de actividades en esta bellísima casa. En principio, bueno, yo creo que la idea es conocer un poco más bellezas, sus modelos, pero ahora es sobre la construcción, su sonoridad, su afinación. Realmente se están dando una serie de actividades a nivel nacional, también enmarcado al programa por el Ministerio de la Cultura que se llama Cuatro Cuerdas, una Patria. Entonces yo creo que esto que está pasando con el cuatro a nivel nacional es algo bastante importante. Nosotros acabamos de llegar de un Congreso Nacional Constituyente que lo hicimos en Tunapuy. Durante septiembre, todos los viernes a las 3 de la tarde, se realizarán estas jornadas con el objetivo de explicar al público asistente el proceso de fabricación de este gran instrumento musical. Son las 12 minutos. Regionales. La Tierra del Sol Amada es decretada zona de interés turístico del país, ordenanza aprobada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Así lo informa Andrés Izarra, ministro del Poder Popular para el Turismo, durante los actos de celebración de los 484 años de la fundación de la capital zuliana. Cuadra por cuadra, palmo a palmo, para regresar esta ciudad a su antigua majestuosidad, ponerle orden a cierta anarquía que reina en este carco histórico, para que sea la ciudad más bella, la reina del Caribe, como lo dice el decreto. Hace falta también la participación del sector privado, del poder popular, de los consejos comunales que aquí hacen vida, de los trabajadores informales, de los trabajadores de la cultura, de los gaiteros, de todos los que en esta ciudad les duele y que en esta ciudad aman y que en esta ciudad hacen su vida cotidiana. Por eso les decía, no es solamente un escudo protector para la ciudad, sino también es un motor, porque no solamente está la voluntad política que expresa el presidente Nicolás Maduro a través de este decreto que él firma y que le da a la ciudad de Maracaibo como regalo en su 484 aniversario, se acabaron los culturicidios en el casco histórico de Maracaibo. No solamente está protegido por el Ministerio de la Cultura, está protegido ahora también como zona de interés turístico. Entre los trabajos a realizar, expresa el titular de turismo, se encuentra la demarcación de linderos, ejecutar el plan de ordenamiento de la zona de interés turístico, y no podrá colocarse nada que no sea avalado por dicho proyecto. Se estima que en un año, a partir de la publicación de este decreto, culminen con la labor titánica de devolverle a Maracaibo su riqueza histórica. El Gabinete Estatal de Cultura del Estado Yaracuy presenta este jueves 12 de septiembre y viernes 13 la tercera edición de ciclos de conversaciones acerca del arte, el cual se titula Diálogos, Visiones Compartidas del Arte Contemporáneo. El evento contará con 2 subsedes, así lo dio a conocer el especialista en artes visuales del Gabinete de Cultura del Estado Yaracuy, Juan Carlos Martínez. Hay una sede principal y una subsede. La subsede va a ser en el municipio Nirgua, en la Casa de la Diversidad Cultural. Allí se van a estar presentando Alexander Brand, egresado del Utah Park, hoy UNEARTE, docente de la Escuela de Artes Plásticas de San Felipe. Va a estar el artista plástico Hugo Álvarez y Juan Carlos Martínez, que es mi persona. Vamos a estar hablando un poco sobre Hugo Álvarez, va a estar hablando sobre lo místico en la pintura, Alexander Brand sobre la fotografía contemporánea y mi persona sobre el espacio y las instalaciones en el arte contemporáneo. Y al siguiente día, que es viernes, en la Casa de la Cultura José Pepe Peñalver en Yaritagua, va a estar Denny Muñoz, Dixon Calvetti y un artista del estado de Yaracuy. Las personas interesadas en este foro de artes plásticas pueden acudir a las dos subsedes a partir de las 9 de la mañana, con entrada completamente gratuita. Son las 12:15 minutos. Internacionales. La película Libertador, dirigida por Alberto Arbelo y protagonizada por Edgar Ramírez, cuya premier mundial está prevista para este lunes 9 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto, uno de los más prestigiosos del mundo y la antesala a los Oscar. El Festival Internacional de Cine de Toronto inició desde este 5 de septiembre y hasta el 15 del mismo mes, donde la película Bolívar podrá ser vista por el público que asista al Teatro Isabel Vavér en Toronto. En Venezuela, la película Libertador será exhibida a partir del año próximo y se tiene previsto realizar un estreno simultáneo en varios países de Latinoamérica. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento ya tenemos a nuestro entrevistado. Hoy está aquí en cabina. Tenemos la grata visita acá en cabina de Fernando Roterán. Él es director del Gabinete de Cultura del Distrito Capital. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Bueno, te damos la bienvenida y empezando, cónchale, qué grato que haya del Distrito Capital también un director de este gabinete, que empezamos como el poder central estaba acá, que quizás eran en los estados que había esto. No, siempre en la estructura del ministerio ha existido el Gabinete Cultural Caracas, que indudablemente, dado la situación especial de la ciudad capital, tener acá la sede del central del ministerio, a veces se solapan las acciones, pero para nada, pues hay que dirigir las acciones desde la propia ciudad, desde el barrio, desde la parroquia, y para eso la existencia del gabinete es súper necesaria. Qué bueno. ¿Dónde está físicamente el gabinete funcionando? En el Boulevard Panteón, en el edificio donde funciona la Misión Cultura, a nivel bulevar, donde está la bodega cultural, allí al lado está el Gabinete Cultural Caracas. Qué bueno. Bueno, Fernando, entremos en materia. ¿Con cuántos está conformado el comité de este gabinete y más o menos cuáles son las actividades o las responsabilidades que tiene el gabinete? Fíjate, el gabinete, para establecer ahorita, ¿no? Porque de pronto podríamos estar hablando del sistema de culturas populares y el gabinete, ¿no? Que son dos funciones, aunque el gabinete participa de ambas. O el gabinete es parte, uno es la totalidad y participa del sistema. El gabinete como tal tiene las funciones bien establecidas, que es ser el brazo ejecutor de las políticas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entiéndase, todas las plataformas del ministerio. Un ejemplo claro, acabamos de pasar hace unos meses el Festival Mundial de Poesía. Uh-huh. La función del gabinete es llevar el festival a las parroquias, al barrio. Uh-huh. Generar en conjunto con la Casa de las Letras el desarrollo del festival. Del mismo modo lo podemos hacer con IARTE en cualquiera de las acciones o con el IAEN. Cualquiera de las instituciones adscritas al ministerio. Oye, ¿y cuáles han sido las parroquias o las zonas, pues? Porque no solamente una parroquia, sino a veces que coinciden dos parroquias en un sitio y converge una actividad cultural. ¿En dónde estamos más activos en cuanto a la cultura acá en Caracas? Fíjate, a la actividad cultural. Hay actividades bien precisas en 14 parroquias donde tenemos el programa Cultura Corazón Adentro, Misión Socialista. Uh-huh. Lo que no indica que en las otras 8 parroquias no estemos. Estamos con el resto de las actividades del gabinete. pero nosotros estamos impulsando en las parroquias de mayor densidad poblacional como Macarao, Antímano, Caricuao, La Vega, El Paraíso, San Juan 23 de Enero, La Pastora, El Recreo, San Agustín, Coche y El Valle, con fuerza. Podemos irnos a lo más específico dentro de todo eso. Estamos hablando de más de 345 puntos donde está Cultura Corazón adentro en la ciudad. Pero podríamos decir, en el 23 de enero estamos en la Biblioteca Pública La Cañada, estamos en el sector La Piedrita, estamos en el Samán, estamos en Cristo Rey. Y hay un trabajo permanente que va más allá de lo artístico-cultural, como un simple hecho, digamos, de distracción. No, hemos pasado al verdadero ser de la cultura, el deber ser de la cultura, que es avanzar en la transformación social, transformar la forma de pensar y actuar, es decir, atacar las lógicas y métodos del capital para, en base a los valores del socialismo, construir la nueva sociedad desde la forma de pensar, que es una revolución cultural. Qué bueno, el hombre nuevo que llamó al comandante. Oye, Fernando, ¿y qué planes, qué actividades hay ahora, incluso con lo que se está hablando a nivel del Ejecutivo, que es la comuna, comuna o nada? Entonces, vamos a coaccionar y a engaranar todas las cosas, ¿no? Así es. Si no va hacia allá, no estamos hablando de esa transformación que anteriormente esbozábamos. Bien. Entonces, pero digo, ahora con la conformación de las comunas va a haber una nueva como jerarquización de los sitios, de la zona, una zonificación de las actividades. No sé si hay algo de eso. Es así absolutamente. Pues nosotros estamos en un proceso de desconcentración de las funciones del gabinete y por ende del ministerio hacia la comunidad. Eso que en un momento se llamó empoderar, solo que habemos quienes decimos que no se puede empoderar porque el poder no se transfiere. El poder se toma o se defiende. Y en este caso lo que hacemos es permitir que la comunidad organizada tome el poder. Comience a planificar, ejecutar y evaluar las políticas. Y en esa medida estamos construyendo el Estado comunal. Qué bueno. Fernando, ¿qué planes próximos de actividades hay y en qué ejes del Distrito Capital vienen por ahí para ahora, para el futuro próximo? Sí, fíjate, hay algo que es importante. Nosotros tenemos la certeza que con los planes, el censo que se acaba de terminar este fin de semana de organizaciones comunitarias, de consejos comunales y comunas en construcción, nos va a permitir redefinir los ejes organizacionales en la ciudad para hacia allá apuntalar la acción de la cultura como elemento de, digamos, como herramienta más bien para la profundización de la organización. Nosotros estamos trabajando con toda la fuerza en los nuevos urbanismos, entendiendo que un nuevo urbanismo es un elemento base para un nuevo modelo social. Vemos que es nuestra gente que viene de vivir un proceso especialmente difícil y que puede pasar a una nueva forma de organización social. Ayer nada más estábamos en una actividad en el urbanismo La Paz, en Los Leones. Un urbanismo maravilloso porque es un barrio vertical hermosísimo, donde hay 1050 apartamentos en 10 torres que están pegadas en dos grandes edificios, dos moles, ¿no? Pero dos moles hermosas, ¿no? De piedra y corazón. Qué bien. Entonces, ese sentimiento de la solidaridad del barrio, bloqueando el típico aislamiento del edificio. Ay, qué bien. ¿No? Qué bueno. Entonces, eso ya nos da elementos para ir avanzando en esta nueva visión. Sí, que hay gente que vive en unos apartamentos y nunca se conoce, nunca sabe Así es. Esa fue, a eso te refieres. Exacto, eso fue el elemento más importante como logro para el neoliberalismo, o sea, contrario para nosotros, fue precisamente aislar a nuestra gente. En la venezolanidad no existe el aislamiento. O sea, que nosotros podríamos decir que como elementos básicos de nuestra idiosincrasia, Podríamos decir que nuestra gente es échale más agua a la sopa que llegó visita. Claro, ¿eh? Siempre solidaria, así siempre atenta, siempre compartiendo. Qué bueno. Claro. Y hablando de sopa, tengo entendido que a través de la gastronomía se están haciendo actividades para recuperar los sabores ancestrales y todo esto. ¿Qué otros tópicos, me puedes comentar sobre eso, que tenemos tiempo, y qué otros tópicos con los artesanos, que se están tocando en las actividades que está haciendo el gabinete del Distrito Capital? Sí, eso nos permite abordar el tema del momento, digámoslo así, y es que el Distrito Capital está en deuda con el Sistema Nacional de Culturas Populares, que desde el momento en que se lanza tiene como uno de sus elementos fundamentales la creación de los comités estadales del sistema. Unos comités que lo integran principalmente los cultores y cultoras y artistas, ¿no? En nuestro caso, pues el comité estaba en deuda. Este sábado se presentó formalmente y fue el producto de un proceso interesantísimo, ya que en el marco del gobierno de eficiencia en la calle, en una asamblea con el camarada ministro, en aquí mismo en la Biblioteca Nacional, se acordó la instalación de mesas de trabajo permanente en cada una de las áreas o manifestaciones artísticas que teníamos inscritas en el sistema. De estas mesas permanentes surge la necesidad de elegir vocerías o de escoger vocerías, designar voceros y voceras de cada una de las áreas. Y son estos voceros y voceras quienes integran hoy el sistema. ¿Cuántas áreas son? Nosotros tenemos 5, deberían ser 8. ¿Y cuáles son? Nosotros tenemos 5. En primer lugar, lo que históricamente hemos llamado artes plásticas. Y allí está Andrea Navarro como vocera. Tenemos la artesanía y allí está Viviana Bello como vocera. Danza, donde está Marchionda, Osvaldo Marchionda como vocero. La música, que tiene como vocera a Virginia Gallardo. Y teatro y circo, que tiene a José Luis León como vocero. Pero aparte de esto, que son los que tenemos en la práctica, nosotros sabemos que la literatura debe estar allí y no hemos todavía avanzado en la inscripción de la gente de literatura en el sistema. ¿Cómo se pueden, alguien que se quiera incluir, alguien que quiera agregar, aportar, ayudar al Gabinete Cultural del Distrito Capital, cómo logra eso? Además de acercándose físicamente donde dijiste ahora, ¿hay alguna forma en la red? Sí, bueno, la existe porque como siempre tenemos esas vías de comunicación. O bueno, si de repente quizás nos están escuchando, porque recordemos que la señal de Alba Ciudad llega a toda la Gran Caracas, ¿en qué sitios en cada una de las parroquias o zonas de la capital hay un lugar donde se puedan acercar? Mira, yo soy literario, yo no sé, pueden decir yo soy escritor o escribidor, yo quiero agregarme a la mesa de trabajo para el Distrito Capital. Claro, fíjate, ahí lo ideal es que sea en el gabinete. En el gabinete. En el gabinete, que funciona en el Boulevard Panteón, porque la inscripción en el sistema es personal. Exacto. No se puede delegar en nadie. Y los requisitos son muy sencillos, porque se trata solo de una copia de la cédula de identidad, copia del RIF, que es un documento que se nos está haciendo necesario para todos. Sí, y ahorita se hace sumamente fácil sacarlo. Sí. Pero bueno. Un currículum de la actividad artístico-cultural de la persona y un aval de un colectivo solidario. Claro, que lo reconozca como tal. Así qué bueno. Es. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, no es tan difícil. ¿No? Hay muchas cosas que son muchísimo más difíciles. Y ahorita con lo que acabamos de comentar, que el RIF se saca sumamente fácil, pues. Eso es. Fernando, ¿algo más que nos quieras tocar, que ya nos tenemos que ir? No, mira, en verdad, primero el agradecimiento, el saludo a todos los radioescuchas de Alba Ciudad, que sabemos son muchísimos, y que pues nada, estamos a la orden, vamos a seguir constituyendo los elementos para el fortalecimiento de un movimiento popular sólido que permita el avance a la transformación social del país. Si en eso estamos, pues el camino va a dejar de ser muy duro, como nos decía Arjimiro, y lo vamos a allanar. Qué bueno. Bueno, citando a Cabaldón, nosotros cerramos esta emisión de Cultura al Día. Felicitamos a los habitantes de la parroquia Altagracia por sus 263 años que están cumpliendo. También felicitamos a Justin Fleire, que está de cumpleaños por ahí, ¿no? nuestra compañera de labores. Bien, y con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Usuarios y usuarias, agradecemos su sintonía y también agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por todo el apoyo que nos presta y nos da a toda esta estación y a toda la programación de esta radio. En el control técnico hoy estuvo el señor José Gregorio Sánchez, en la redacción y producción Sinomay González, Guzmán Manzano, Justin Flair, Karen Arencibe y Orlando Aguilar. Nos pueden conseguir en Twitter e Idéntica a través de @culturaldía y Facebook Cultura al Día. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.